En Costa Rica. Una crisis por contaminación del agua potable ha afectado a miles de personas en los cantones de Moravia, Tibás y Goicochea. La situación se desencadenó el 22 de enero, cuando Acueductos y Alcantarillados, AIA, recibió reportes sobre un olor y sabor a combustible en el agua. 3 días después, tanto Acueductos y Alcantarillados como el Ministerio de Salud confirmaron la contaminación con xileno, un hidrocarburo altamente inflamable. Ante la emergencia, el gobierno destituyó al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Guillén Guardia, por su cuestionado manejo de la emergencia. Pero no es que uno está abriendo el tubo y está saliendo pudrido de hidrocarburo. No demos esa connotación a la población. Los valores que estamos sacando aquí, como dice la doctora, son de 0.1 partes por millón. Hay una muestra que sacó 0.6 partes por millón. Eso significa que hay gatilla para que se haga una investigación. El nivel de toxicidad no se sabe y probablemente ni siquiera es tóxico. Nosotros estamos haciendo lo que nos está pidiendo Minisalud, que es lo más correcto, es hacer un plan de muestreo, hacer una caracterización de sitio, ver dónde está la fuente y eventualmente hacer un plan de remediación. Entonces yo creo que tranquilicémonos, vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora con el tema del reparto de agua, vamos a hacer una caracterización de sitio, a ver si hay una fuente, tal vez fue algún taller o algo que lanzó aceite quemado o le cambiaron el aceite a algún carro y eso por alguna razón se fugó, entró el sistema. Tras la salida del jerarca, el Consejo de Gobierno nombró a Juan Manuel Quesada Espinosa, quien era presidente de la refinadora costarricense de petróleo Recope, como nuevo presidente de Acueductos y Alcantarillados, una decisión que también levantó polémica en la opinión pública. La ministra de Salud, Mari Munibe, confirmó que la fuente de contaminación se ubica en Quebrada Honda, a 1 kilómetro de la toma del AIA en San Jerónimo de Moravia. Los análisis fueron realizados por laboratorios de la Universidad de Costa Rica. El AIA, ente encargado de la gestión del agua potable, conectó sistemas de agua de varias comunidades a la planta de Guadalupe para proveer agua limpia a las más de 107 mil personas afectadas. A pesar de los esfuerzos, muchas comunidades aún dependen de camiones cisterna para su suministro de agua. Para la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, es inaceptable que el agua usada para abastecer temporalmente provenga únicamente de las comunidades más vulnerables, mientras zonas residenciales y condominios no se solidarizan brindando agua para atender la crisis. Le pedimos al AIA en este momento y de forma pública que indague quién es él o los responsables, sea una empresa o sea un individuo que ha contaminado la fuente de agua, y que se encarguen todas las obligaciones penales sobre el sujeto o los sujetos que contaminaron el agua de tantas personas. Adicionalmente nos preocupa y hacemos un llamado al AIA a garantizar que el agua que se le envíe a estas comunidades afectadas de manera solidaria desde otras partes de San José sea desde una solidaridad horizontal en donde no solo se afecte a los barrios más pobres de San José, sino que también urbanizaciones como Monterán, condominios de lujo con piscina en Curriabat que son abastecidas por la planta potabilizadora de Tres Ríos, el empalme a Barrio Escalante y Yose Sur también contribuyan con su cuota de agua para pasársela a Goicochea, Moravia y Tibás. No se vale que siempre los problemas de agua sean recargados sobre los barrios más pobres de esta provincia y del cantón central de San José. En Goicochea y Tibás ya se han realizado manifestaciones y reuniones pacíficas para expresar el malestar de las comunidades por el manejo de la crisis y para incidir en la defensa de su derecho al agua potable. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Mientras tanto, otras comunidades de San José, que por años han dependido de cisternas para recibir agua potable en sus comunidades, se han quejado de que Acueductos y Alcantarillados dejó de llevarles suministro de agua por atender la emergencia que sucede en los barrios capitalinos. Para añadir más preocupación, vecinos y vecinas de varias comunidades de Turrialba, al este del país, reportaron este miércoles un olor extraño en el agua, similar a hidrocarburo y aparentemente aceitosa, por lo que el acueducto municipal solicitó a la población evitar consumir el líquido. Esta crisis del agua en Costa Rica continúa siendo un desafío, tanto para las autoridades como para las comunidades. Desde Voces Nuestras, esta es la información.